Hace poco que volvimos a ver una lista de los personajes más ricos del país, resultando relevante que, como siempre, desde que Esteban Rosario, el oportunista y espía policial, como por igual miembro del antro de la podredumbre extrema, PTD Patrado, que como prostituta política acaba de admitir que concluyó su trayectoria de practicante del oficio, para pasar a la condición de proxeneta desde el retiro activo, pero ahora en el oficio de alcahuetería, hiciera una copia de un folleto elaborado por un cura, agente de la CIA, que estuvo depuesto en el país a título de cooperativista y perteneciente a la misma orden del otro leproso moral, el cura King, que depuesto en Ocoa, nunca dejó de cumplir su papel de espía de la CIA y pedófilo a carta cabal como homosexual empedernido, del que Roberto Santana, también Patrado PTD, fue uno de su cosecha. En el panfleto de Esteban Rosario, igual que el que copiara, sin que le cause sorpresa a toda persona medianamente ilustrada, se nota el empeño esmerado e imperativo de excluir a la institución realmente dueña del país y como tal la más rica, pero asimismo la más parásita, hasta el punto de que las sanguijuelas, si pudieran pensar, se ofenderían. Y es que la Iglesia Católica Vaticano, como toda institución de la religión opio cristiana, es eminentemente parásita y esclavista, condiciones estas que, como es harto sabido, consagran como su principio que el trabajo es un castigo divino por el hombre haber desobedecido al Dios Jehová Cristo de no probar, esto es, no atreverse a comer el fruto del árbol prohibido, que es el del conocimiento, la sabiduría y la ciencia. Pues bien, ahora ocurre lo mismo, y nos encontramos con que el citado listado de los hombres más ricos del país incurre en unilateralidades y complicidades reveladoras. De ninguna de las personas, si cabe designar a tales criaturas como tales y no como hienas, buitres o simple y llanamente bestias carroñeras, se habla de la fuente verdadera y real de su enriquecimiento al nivel que ostentan. La explicación está de más, una vez que está requete comprobado que de instituciones como la nociva e ignominiosa, la infame Iglesia Católica Vaticano, como su recordado hijo François-Marie Arouet, alias Voltaire, complacidamente la bautizara, y personas individuales o grupos de individuos poseedores de esos portentosos capitales, corresponden a lo establecido por Carlos Marx en el Capital en cuanto a la llamada acumulación originaria de los patrimonios y capitales. El capital viene al mundo chorreando sangre, lodo y pus por todos los poros de su cuerpo, de la cabeza a los pies. No obstante, de todos esos personajes enlistados se conocen sus historias, y podemos decirles que las suyas hacen palidecer hasta muchos capítulos de la mitología de aquel semidios griego cuyo placer era tener relaciones con los hombres más ricos solo con la finalidad de asesinarlos y robarles, por lo que los dioses del Olimpo decidieron castigarle con el suplicio eterno de subir por una empinada pendiente una gran piedra hasta la cúspide de una montaña, de la que, al encontrarse a un tris de lograrlo, la pesada piedra automáticamente se deslizaba hasta el punto inicial de la falda de la pendiente, de la que el criminal avaricioso debía de nuevo empezar a subir la pesada piedra. Así los dioses castigaron a Sísifo, y tal suplicio se le conoce como el suplicio de Sísifo. Por ejemplo, allí aparece Ligia Bonetti, en representación de los descendientes de Josico Bonetti, quien le robó al pueblo dominicano la propiedad de la Sociedad Industrial Dominicana, creada por Trujillo con recursos y dinero del Estado Dominicano. Pero también aparece Frank Rainieri Marrancini, que en realidad es testaferro de una pareja de judíos norteamericanos. Y aunque no tenemos a mano las correrías en el campo de la acumulación originaria en que habría incurrido la familia de su señora madre del clan de los Marrancini, pájaros de muchas cuentas pendientes, por lo que quedaría pendiente como compromiso a cumplir a promesa hecha. Pero en cuanto a Frank Rainieri, no hay crimen que no esté en el código penal que dicho sujeto haya dejado de cometer para la obtención de su patrimonio o capital originario, que siempre avala la genialidad y la imaginación poética de Carlos Marx expresada en prosa. El capital viene al mundo chorreando sangre, lodo y pus por todos los poros de su cuerpo, de la cabeza a los pies. En homenaje póstumo al abogado Santo Canela de Higüey, recientemente fallecido, hemos de decir que su novela Huellas en la punta del sol es un relato literario que da cuenta, casi pormenorizada, de los más horrendos crímenes de lo que es un protagonista, Frank Rainieri Marrancini, desde su mocedad para la creación de su patrimonio originario, si así cabe decirle, que le llamó Punta Cana. Huellas en la punta del sol es una novela cuyo autor es Santo Antonio Canela Castillo, nacido en la sección La Estancia de Higüey, República Dominicana, que falleciera hace cosa de año y medio, quien con una fina sensibilidad sufrió en carne propia cada uno de los desmanes criminales de Frank Rainieri y su familia contra los lugareños. Y consciente de que su fin era inminente, postrado inválido en una cama, quiso dejar un vínculo con la posteridad y con la justicia que se ha de hacer necesariamente aquí en la tierra. En este listado, donde se incluyen 10 especímenes antidiluvianos de la época en que aún no se conocían los escrúpulos y tampoco se vendía la especie especulativa de que el hombre poseía un alma y que su muerte era la separación de ese adefesio del cuerpo, claro que después de miles de millones de años de haber aparecido la vida en el planeta Tierra, nadie comprobadamente ha visto un alma o lo que entienden los especuladores por tal, divagando, flotando o caminando, de manera que no está distanciado de la verdad agruparlos en una sola denominación y llamarles sujetos, hienas, buitres, carroñas o bestias depredadoras de sus semejantes, por lo que son la especie de los inescrupulosos y desalmados. Quisiéramos ofrecerles por lo menos las señas y prácticas fundamentales de cada uno, y todo con la finalidad de poner de relieve la majestuosidad genial de Carlos Marx y su juicio objetivo y sereno del capital y de su proceso de acumulación. Pero resulta imposible lograrlo detalladamente a todos y a la vez. Debemos conformarnos con lo que podemos llevar a cabo por el momento y para el momento. La verdad es que el plato es suculento y tan atractivo que se le hace agua a la boca al más exigente y ávido comensal, pues es un verdadero banquete. El listado no es único, al parecer son varios. Ahí tenemos lo siguiente: Héctor José Rizek, Román Ramos Uría, Félix García Castellanos, José Miguel González Cuadra, Manuel Estrella, Manuel Alejandro Grullón, Ligia Bonetti, Fran Rainieri Marrancini, José Luis Pepín Corripio Estrada y Felipe Vicini Lluvedes. Puede afirmarse que estas criaturas son apenas la punta del iceberg de la canalla responsable de la miseria, la pobreza, los sufrimientos y padecimientos tanto del pueblo dominicano como de la República Dominicana. Y estrictamente adheridos al punto de vista de que estos nombres son apenas la punta del iceberg de los culpables, que queda trunco por cuanto le falta la principal bestia, que es el cártel del opio de la humanidad, que es la peste del cristianismo y sus confesiones católica romana y la jauría de confesiones evangélicas y protestantes, que es una jauría de hienas de dos patas que despliega la máxima actividad para el envilecimiento y encanallecimiento de la población por medio de convertirla en narcómana del opio, que es su negocio, con mentiras, chantajes, supersticiones inútiles y sugestionadoras prácticas oscurantistas de oraciones y rituales posesivos. Si tomamos a Pepín Corripio Estrada, Manuel Alejandro Grullón o Felipe Vicini Lluveres como el tenebroso Manuel Estrella, se repite en la máxima dimensión lo de que no hay delito criminal establecido y delineado en el Código Penal que no hayan llevado a cabo. Y de los que ocurren día a día, no hay delito de gran dimensión en los que no estén involucrados. Y que a juzgar por lo del uso del terrorismo de Estado, como se vislumbra con el despojo y desalojo de casi 1 millar de campesinos asentados por el IAD en el Ceibo, donde un aventurero cubano, con el respaldo del enlace financiero del gobierno con la Iglesia Católica Vaticano, y que a la vez está vinculado a las actividades de pedofilia como de la impunidad de las mismas por parte de los curas de la Iglesia Católica Vaticano, tal cual se palpa en el caso del cura pedófilo Miguel Florenzán en La Vega, al que por un acto de venalización de la justicia se le impuso la benigna pena de 10 años, sin que todavía haya sido encarcelado el cura pedófilo homosexual Miguel Florenzán, que goza del amparo del círculo del ministro del gobierno pálido pelegato bochista José Ramón Peralta, que es el mismo que respalda al gusano cubano Pedro Guillermo Varona para el despojo de casi 1 millar de campesinos en el Ceibo. El cubano gusano Pedro Guillermo Varona fue claro y sincero cuando afirmó que del río Iguamo hasta Samaná, él es el que manda, decide y gobierna en el país, como su socio, el gángster Murmullo, el dañino Medina, es el presidente del río Iguamo hasta la frontera. Si se estudian pormenorizadamente las palabras del gusano cubano Pedro Guillermo Varona, él es el que funge de ejecutivo del conglomerado de buitres e hienas del grupo de Manuel Estrella, Manuel Alejandro Grullón, José Luis Pepín Corripio, Felipe Vicini Lluveres y los demás, quienes habían venido lanzando amenazas de muerte contra la diputada Inés Bryan de Macorís del Este, y a la vez fraguando atentados para matarla con la contratación de sicarios en el ingenio Angelina. A esa negra del diablo hay que matarla, decían. Y el sábado 28 de diciembre, en la mañana, de sus propios pies, Inés Bryan se desplomó muerta mientras se aprestaba a entrar a un centro comercial de la capital. Pepín Corripio, como es requete bien conocido, es un español negrero vinculado financieramente a los centros financieros más tenebrosos del colonialismo español y del parasitismo como empresa de la Iglesia Católica Vaticano. Pepín Corripio es la personificación del más obcecado y recalcitrante sentimiento patológico de la avaricia de los españoles y España, como de la condición de cárcel de pueblos y naciones subyugadas que es España. Este espécimen antidiluviano no guarda ningún respeto ni consideración por la nación dominicana, el pueblo dominicano, ni por el Estado Nacional de República Dominicana. En realidad, la pieza clave de Pepín Corripio es la transgresión sistematizada y compulsivamente de las leyes y la Constitución Dominicana. Para un espécimen de la era antidiluviana como Pepín Corripio, no hay moral, no hay escrúpulo, no hay dignidad personal ni nacional fuera de sus negocios y, por sobre todo, de sus actividades sucias de comerciante depravado, usurero y especulador. No solo que paga salarios de miseria y de hambre a los dominicanos que, aplastados por la situación, tienen que ocupar un puesto de trabajo en los negocios de Pepín Corripio, sino que además pacta y se asocia con todos los enemigos de la nación y del pueblo dominicano, hasta el punto de que, junto con los Vicini, Juan el homosexual y Felipe Vicini Lluveres forma una institución extraña a la Constitución y a las leyes dominicanas, cuya finalidad expresa es la destrucción de la nación y el Estado Nacional Dominicano, la que llaman Quisqueya Binacional, o sea que aboga por la fusión de la República Dominicana y las hordas haitianas. Nada extraño resulta en esa sucia y desalmada actividad que su socio en la parte haitiana sea Antoine Acra, un árabe haitiano que fuera capturado por la DEA norteamericana con un cargamento de cerca de 5.000 kilogramos de cocaína pura entrando a Haití. Las actividades de Pepín Corripio se conocen por su énfasis especializado en dos actividades ilícitas: el contrabando, con el que evade impuestos y fomenta tanto la corrupción como la impunidad, no solo a nivel social, sino en los ámbitos gubernamentales, pues el soborno y el chantaje son parte de sus métodos y procedimientos habituales. Y es que sus actividades de contrabando, como se comprobó en el gobierno corrupto del perro de Salvador Jorge Blanco del 1982 al 1986, las integra y complementa con la evasión de pagos de impuestos a gran escala. Como un verdadero capo de la Iglesia Católica Vaticano, Pepín Corripio Estrada se ha convertido, con la complicidad en todas estas actividades sucias de esa Iglesia Católica Vaticano, en el gran empresario de la prensa, en una figura al estilo de Hearst, el magnate nazifascista norteamericano, dueño de publicaciones, diarios, revistas, televisión, etcétera, de carácter abiertamente imperialista y anticomunista. Posee Pepín Corripio Estrada un elenco y contingentes de miserables mercenarios de la pluma de toda índole y baja calaña, diseminados en la prensa escrita, en sus distintas letrinas como Hoy, Listín, El Caribe, El Día, un trus monopolista de radio, televisión, CDN, Canal 2, Canal 11, etc. Tiene como siervo de la gleba y vasallo a Julio Jacín, que a su vez es un consigliori de todo tipo de mafia y de actividades delictivas del paramilitarismo, del parapolicialismo, como del narcotráfico y los servicios de testaferro para el ocultamiento y disfraz de propiedades inmobiliarias, tierra, condominios y otros. Julio Jacín es excremento de la misma letrina y depósito de inmundicias que los grupos de traidores a la patria y de prohaitianos como el agente de la USAID CIA, jesuita, Juan Bolívar Díaz Santana, Uchilora, Roberto Cavada. No obstante, finge no ser prohaitiano, pero es de Quisqueya Binacional. Como árabe, Julio Jacín no tiene patria. Es un beduino que es un mercenario del que le paga. No solo grita y se retuerce como una lombriz cuando se echa sal, sino que se torna irascible cuando se menciona la naturaleza parasitaria de la Iglesia Católica Vaticano y se critica la vigencia de una pieza ilegal, ilegítima e inconstitucional como es el Concordato, el Vicariato Castrense y el Patronato Nacional San Rafael. Pero hay una realidad que es común a todos los listados diferentes de las hienas, buitres y tiburones que han amasado las grandes fortunas que permiten medir por efecto reflejo de la magnitud, en volumen, en espacio y en tiempo, como la intensidad de lo depredado. Y es que esos listados, sus autores, aparte de los ocultamientos de vida o muerte que hacen, como es el caso de la Iglesia Católica Vaticano, en casi todos los que incluyen en sus listados, hacen un taimado esbozo de dar cuenta de la procedencia de su enriquecimiento y el monto descomunal de sus patrimonios. No obstante, es revelador y elocuente el hecho de que, de Pepín Corripio Estrada, no dan cuenta de su fuente de acumulación de riquezas ni del monto aproximado o exacto de estas. es que está envuelto en más negocios sucios, como los de contrabando y evasión de pago de impuestos, que vendas de una momia egipcia. Pero Julio Hacín, con el rumbo de lleno al terrorismo que el imperialismo ha adoptado e impuesto como su línea de comportamiento general, ha de saber que ha llegado a donde quería, porque si hay una verdad eterna, esa bien podría ser que cuando se comienza a caer en un precipicio, la caída no se detiene hasta llegar al fondo de dicho precipicio. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.